Génesis 6:5, por favor. Génesis 6:5. Nuestro tema de hoy se titula Rechazando la maldad. Rechazando la maldad. Ahorita vamos a la Biblia. Bueno, pues usted lo sabe, cada año es la misma canción, la misma cantaleta, diría alguien por ahí, ¿no? Del Halloween al Día de Muertos, pues pasan apenas 2 días, ¿no? Pero la fiesta se prepara por semanas. Las escuelas de nuestros hijos tal vez sean hoy por hoy el terreno más propicio para que estas costumbres florezcan y permanezcan, ¿no? Y ahí están. Estamos hoy, que es 1 de noviembre, justo en medio de estas dos festividades, del Halloween de ayer y del Día de Muertos de mañana. Y esta es una ocasión propicia para echar un vistazo a las advertencias de Dios respecto a exponernos al mal. Y estas dos fiestas son ocasión para ello, son celebraciones orientadas al mal. Se celebra o se festeja la maldad. Y es que la maldad es un hecho, la maldad existe. Hay bien y hay mal. El bien, bueno, está caracterizado por todo lo que es bueno, por todo lo que es digno, por todo lo puro, lo benéfico, lo que es noble, todo lo que beneficia, todo lo que aprovecha. Bien es lo que sale del corazón de Dios. Pero también hay maldad, que es todo lo contrario, ¿no? Lo malo, lo indigno, lo impuro, lo sucio, lo que hace mal, lo perverso, lo que no aprovecha, lo que destruye. El mal o la maldad se definen, según el diccionario, como palabras y acciones que nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Acciones contrarias a la razón y contrarias a la ley. Ahora, la maldad no formó parte del plan de Dios para el hombre desde el principio. Y sin embargo, hay maldad casi desde el principio. Y ahí es donde vemos en Génesis 6:5, léalo por favor en su Biblia. Dice ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? El mal, de continuo solamente el mal. Y ahí está el mal a lo largo de la historia, ¿no? Desde esos primeros momentos de la humanidad. Estamos hablando del Génesis, hermanos. O sea, está ahí. Casi una de las primeras cosas que vemos hacer al hombre es caer en la maldad. Y lo sigue habiendo. Y aún Jesús dijo, de dentro del corazón de los hombres, fíjese de dónde, no del cielo, no nos viene de allá, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, uf, y recontra uf, como dijera el perro Bermúdez, ¿no? La maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso es lo que trae el corazón del hombre sin Dios. Todas estas maldades, dice la palabra de Dios, de dentro salen, ¿sí? Y contaminan al hombre. He ahí la maldad. La maldad está a nuestro alrededor. Este mundo, de hecho, está dominado por la maldad y es presa de la maldad. Y alguno de ustedes preguntará, ¿y quién creó la maldad? Digo, si entendemos que Dios es el creador de todas las cosas, ¿habrá creado Dios también la maldad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creó Dios la maldad? ¿Dios la hizo? Vamos a revisarlo, ¿no? Las respuestas en realidad no pueden provenir de nuestra opinión, sino de la Biblia, y por eso vamos por respuestas a la Biblia. Acompáñeme abriéndola en Isaías 14:12, por favor. Y vamos a ver cómo es que nace la maldad. Isaías 14:12. Isaías 14:12. Vamos a leerla. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que narra aquí el profeta Isaías por revelación de Dios? Lo que narra es la caída de uno de sus ángeles. Este lucero, hijo de la mañana, este Luzbel, que era como una luz bella hecha por Dios y que conocemos como Satanás. Esta es la caída de Satanás. Ahí dice la Biblia que fue cortado, o sea que fue echado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por quererse hacer igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que en algún punto en el tiempo, incluso antes de que el hombre hubiese sido creado, este ángel Luzbel, que es el ángel de las huestes de, que era en ese momento un ángel de las huestes de Dios, dice aquí, decía en su corazón, me haré semejante a Dios. ¿Qué quiere decir que decía en su corazón? Bueno, eso significa que este ángel se tomó un tiempo para meditar, para pensar, para abrir su mente a nuevas posibilidades distintas a las que vivía hasta ese momento. Decir en su corazón, según el original de la palabra de Dios, dice, significa aquí considerar, significa tomar en cuenta. O sea, que este ángel tomó en cuenta la posibilidad de hacerse como Dios, la analizó, también significa eso. Valoró la posibilidad de hacerse igual a Dios. Y ahí lo vemos en Isaías. Tú, Satanás, dice la palabra, meditaste, o sea, diste lugar a ideas sobre la posibilidad de hacerte igual a Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo pudo Satanás tomarse semejante libertad? Bueno, porque Dios le dio libertad, ¿sí? A todas sus criaturas conscientes, ángeles, seres humanos, Dios les dio libertad, libertad de decisión. Los ángeles no son excepción, ¿eh? Los ángeles tienen esta misma libertad. Y bueno, este ángel, este lucero de la mañana, consideró que sería bueno sentarse en el trono de Dios diciendo, bueno, si Dios es exaltado así, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tiene él que no tenga yo? Seré semejante a él. Por supuesto, esa idea lo llevó a la perdición total. Su esfuerzo por hacerse igual a Dios pues fue infructuoso. No trajo el resultado que él hubiera querido, sino al contrario, produjo que Dios lo desechara para siempre y además ya sin esperanza y sin remedio. Acompáñeme a Ezequiel 28:14 ahora, por favor. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Que es otra revelación de Dios sobre este mismo personaje que se rebeló contra él. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, estaba en la presencia misma de Dios. Dice en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, dice aquí que era un querubín grande y protector. ¿Saben ustedes qué era lo que protegía este protector, este querubín grande? Bueno, pues junto con otros ángeles como Gabriel o como Miguel, nombrados ahí en la Biblia, como protectores, como querubines grandes, este Luzbel, junto con ellos, protegía o guardaba nada menos que la gloria de Dios, como, digamos, como poniéndole una envoltura. Pero no para proteger la gloria de Dios, porque nada puede dañar a Dios, no es proteger a Dios, Dios no puede ser afectado, sino para que la gloria y la potencia de Dios no destruyeran la creación. Imagínense, o sea, esta era la labor de estos querubines grandes y protectores. Entonces tenía este Luzbel, junto con otros querubines grandes, un gran ministerio, ¿no? Guardar la gloria de Dios. Entonces este ángel sabía de la grandeza de la gloria de Dios, la conocía, sabía que era incomparable y la codició, la quiso obtener, pero para él. O sea que traicionó a aquel a quien servía. Sí, no son raras las traiciones, en realidad podemos ver ese rasgo en el hombre, y ahí tenemos a Judas, ¿no? Siendo tan cercano a Jesús, pues, traicionándolo, ¿no? De hecho, la traición viene de los más cercanos, ¿no? Por lo que estos cercanos dejan que se anide en su corazón. Y entonces dice la Biblia ahí, como lo leíamos en Ezequiel 28:15, dice: eras perfecto, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, esto significa que Luzbel fue creado perfecto, ¿sí? No fue un problema de Dios, no es que le falló a Dios el diseño de manera que le falló este Luzbel, no. Él fue creado perfecto y fue perfecto por un tiempo. Pero al mismo tiempo que era perfecto, hermanos, también era libre. ¿Sí? Tenía esas dos particularidades. Y sí, siguió siendo perfecto hasta que se halló en ti maldad. Vamos a revisar qué significa esto de que hasta que se halló en ti maldad. Y para eso vamos al significado original de la palabra halló. Hasta que se halló en ti maldad. Les voy a dar varias de las acepciones según la palabra original. Podríamos traducirla como hasta que se encontró la maldad en ti. Es decir, que antes de eso no había sido encontrada la maldad. Se encontró en este rasgo de Satanás. Otra palabra, hasta que ocurrió en ti la maldad. De manera que la maldad no había ocurrido antes. Ocurrió en el momento en que Satanás consideró el hacerse igual a Dios, y entonces vino la maldad. Otra forma de entender esta palabra, que hasta que se halló en ti maldad, es que la palabra misma significa hasta que apareció en ti la maldad. Es decir, algo que aparece en ese momento, que no había aparecido antes, ¿sí? Hasta que apareció. Hasta que se descubrió en ti la maldad. Todas estas palabras corresponden al original. Otra palabra, hasta que se hizo en ti maldad. O sea, hasta que tú hiciste maldad. Hasta que le diste ocasión a la maldad. Y todavía hay más palabras, ¿no? Otra palabra es sobrevino. O sea, hasta que sobrevino en ti o vino en ti la maldad. De manera que antes no había, sino que se presentó, ese es otro significado, se presentó la maldad en Satanás, ¿sí? Antes de eso, la maldad no podía ser hallada. Se halló maldad cuando Satanás se rebeló contra Dios. O sea, en resumen, podríamos decir que los pensamientos de este ángel malvado, de este Luzbel, al creer que podía hacerse igual a Dios, se desviaron, y entonces eso, a eso se le llama maldad. Sus pensamientos fueron encontrados malvados, fueron reprobados por Dios porque deseaba igualarse a Dios. O sea, este ángel, hermanos, usó su libertad de meditar para darle lugar a ideas contrarias a Dios mismo. Y eso engendró, eso dio a luz la maldad. Entonces entendemos aquí que Dios no creó la maldad, sino que la maldad es producto del mal uso de la libertad, que es así dio Dios, para apartarse de él. O sea, que el que se apartó de él, el que afrentó a Dios, hizo con eso maldad, y ahí nació la maldad, ahí se dio a luz la maldad. Los pensamientos de este ángel lo llevaron demasiado lejos. Él se rebeló contra Dios y con eso se hizo su enemigo, ¿no? Y además, no se conformó con ser nada más él su enemigo, sino que además la propia Biblia dice que atrajo para sí, o sea, para que le siguieran a este Luzbel, a otros muchos ángeles, que son los ángeles caídos, ¿no? Los demonios que hoy conocemos. Dios entonces condenó a Satanás a una eterna destrucción, y esa ocurrirá al final de los tiempos, ¿no? Cuando Satanás y sus huestes sean vencidos para siempre, definitivamente. Pero mientras tanto, y aquí viene la noticia, mientras tanto Dios arrojó a Satanás y a sus huestes a la tierra, hermanos, a la tierra. Es decir, que la tierra es como el centro de operaciones de estas huestes de maldad, de Satanás y sus ángeles. Dios lo echó a este mundo por su rebelión. Y alguno dirá, oye, ¿y qué Dios no sabía que Satanás se iba a alejar de él, que se iba a rebelar contra él? Bueno, pues sí. Si pensamos en un Dios que lo sabe todo, por supuesto que lo sabía. A Dios nada le es ajeno. Y entonces, ¿para qué lo creó? Dirá alguno. Bueno, sí. ¿Para qué lo creó? Eso lo pensamos nosotros de acuerdo a nuestras consideraciones humanas. Podemos entender que esta situación de la rebelión de Satanás y del hecho de que naciera en él la maldad, esa situación Dios la iba a usar para bien de alguna forma, para mostrar el contraste entre esa maldad y su gloria y su poder. ¿Sí? Dios se va a glorificar en ese triunfo sobre la maldad. O sea, eso nos permite a nosotros hoy vislumbrar el contraste entre la luz y las tinieblas. Es decir, como hay tinieblas, podemos reconocer la luz. Dios muestra, pues, en ese contraste su gloria y su poder. Y aún lo muestra, por ejemplo, triunfando sobre esa rebelión de Satanás, nada más, por ejemplo, venciendo al diablo en la cruz, ¿no? Ahí ya se glorifica grandemente Dios, ¿sí? En este vencer al diablo, al que ató, como estudiábamos la semana pasada, para venir a deshacer sus obras. O sea, vino a deshacer las obras de Satanás. Y aún, bueno, se glorificará en la destrucción de este rebelde y de los que le siguen al final de los tiempos. Ahora, este razonamiento, esta forma de actuar, de crear algo bueno, aunque de ello después, por la libertad, pudiera generarse algo malo, lo podemos un poquito entender si lo comparamos con un ejemplo que les voy a dar a continuación. Ustedes saben quiénes son los inventores, bueno, no, hay muchos, pero los que son considerados como los padres de la aviación, ¿se acuerdan quiénes son? A ver, jóvenes que van a la escuela. Los hermanos Wright, exactamente. Vamos a pensar en los hermanos Wright, que son los desarrolladores, vaya, de los prototipos más cercanos al avión. Bueno, pues imagínese usted, eso es una hipótesis, nada más como para que nos imaginemos, esto no ocurrió, por supuesto, es una hipótesis. Imagínese que mientras estos hermanos Wright lograban echar a andar sus primeros prototipos, hubieran sabido cómo sería la historia de la aviación hasta nuestros días. Bueno, entre las muchas cosas que estos hermanos Wright hubieran sabido, si les hubiera sido, digamos, revelado, se habrían enterado que un día dos aeronaves se iban a usar para ser estrelladas contra dos torres llenas de gente, dejando con ello miles de muertos. ¿Sí? Lo habrían sabido. Pero claro, también se habrían enterado de cómo el mundo se conectó asombrosamente en los últimos 100 años, del intercambio cultural y comercial que ha sido posible gracias a ese invento, gracias al avión. Es una hipótesis, vamos a pensar que ellos están creando el avión y ven hacia el futuro. Ellos habrían sabido de lo bueno y de lo malo. Es muy posible, o lo más seguro, es que de todos modos hubieran seguido con su trabajo, porque el bien que la aviación le iba a traer a la humanidad es mucho mayor que el mal para el cual se ha usado la aviación también. Ahora, el uso de los aviones no es algo que ellos iban a controlar, ¿sí? El uso de la aviación es algo que se ha venido haciendo o se ha venido ejerciendo a partir de la libertad, ¿sí? Es un ejemplo un poco burdo, yo lo sé, pero es digamos una forma más o menos cercana como para poder medio entender un poquito que el Señor sabía que la libertad que nos dio era un regalo mayor que el riesgo de habernosla dado, ¿sí? O sea, Él es mayor que Satanás, Él es mayor que la maldad, Él triunfa sobre la maldad, de manera que aún permite que la maldad haya sido dada a luz, no por Él, sino por el ejercicio indebido de esa libertad, porque Él se va a glorificar más grandemente en esta libertad con la que ciertamente muchos la han usado para desviarse de Dios, muchos la han usado para seguir a Satanás, pero también muchos han usado la libertad como nosotros la hemos usado para seguirlo a Él, ¿no? O sea, la libertad es necesaria porque a partir de ella podemos decidirnos por Él, podemos recibirle a Él. De manera que esto es una gloria mayor que esta otra contraparte, ¿no? Que es el hecho de que la maldad siga operando. O sea, Dios se glorifica más grandemente en esta libertad. Pero hermanos, Dios no es culpable de la maldad, ¿no? Esta fue engendrada por uno de sus ángeles. Este fue un uso indebido de la libertad que Dios le dio. Y bueno, pues cada uno es responsable de lo que hace en libertad. Lo son los ángeles como lo somos nosotros. Dios no es culpable de cosa alguna. ¿Sí? O sea, ¿alguien va a venir aquí con que los culpables de los atentados terroristas son los hermanos Wright? ¿No? ¿Porque hicieron los aviones? ¿Porque nos pusieron a volar? ¿No? ¿Qué hacer con esos vuelos? Ya ha sido decisión de los hombres. ¿Sí? Es la libertad. Ahora, el mal ciertamente fue engendrado en Satanás, ya lo tenemos claro, ¿no? O sea, él es el padre de la maldad. Pero ¿cómo es que la maldad llegó a nosotros? Bueno, pues tal vez le sonará conocida esta escena que vamos a leer en Génesis 3, abra su Biblia, Génesis 3:1. Y aquí vemos cómo Satanás intenta siempre romper la armonía que existe entre Dios y el hombre. Siempre. Por ahí ve a Job fiel y va y le dice al Señor, sí, te es fiel porque lo has bendecido, ¿no? Por ahí ve a Pedro, en el cual Dios va, al cual Dios va a usar para edificar su iglesia, ¿no? Para que sea compartido el Evangelio. Y va y le pide permiso para zarandearlo, ¿no? Y Dios lo permite. Vamos a ver esta escena en Génesis 3:1. Vamos a leer. Pero la serpiente era astuta. Aquí la serpiente es Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. ¿Qué dijo? Con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Aquí ya están dando ocasión al diablo la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo? La está conduciendo al mismo pecado que él cometió, ¿no? Hacerse como Dios. Y vean lo que le pasa a la mujer en el 6. La convence. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, no se hicieron como Dios, ¿verdad? Y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien. ¿Qué vemos aquí en esta escena? Antes de Génesis 3, el mal era ajeno al hombre. Pero no la libertad. La libertad sí la tenía. Pero la maldad no estaba en el hombre, que fue creado perfecto. Pero el hombre usó su libertad para desobedecer el mandato de Dios. Y entonces, la maldad del diablo entra en el hombre. No estaba en el hombre. Dios no la puso en el hombre. Pero le dio libertad. Y la libertad que, insisto, muchos han usado para decidirse por el Señor, porque son iluminados por su Espíritu Santo, otros la han usado para esto. ¿Sí? Aquí estamos viendo a los primeros, a los padres de toda la humanidad, cómo han dejado que la maldad entrara en nosotros. O sea, ellos, Adán y Eva, conocieron el bien y el mal, ¿sí? O sea, sí lograron eso, pero no conocieron el bien y el mal como Dios lo conoce. Dios conoce el bien y el mal, pero Él es santo, ¿no? Él es puro. Él no se va a contaminar con la maldad. Pero no le era dado al hombre tener ese conocimiento porque el hombre es infinitamente menor, de manera que no podía juzgar el bien y el mal como lo juzga Dios. Y entonces se llenan de vergüenza. Aquí es cuando estos primeros hombres en la historia de la humanidad le dan lugar a la maldad. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios perdió el control de la situación? No, no lo perdió, sino que fíjense qué cosas, y esto es maravilloso porque habla del inmenso amor de Dios por todos nosotros. Ahí mismo Dios comenzó la historia de la salvación. O sea, en la salvación Dios se iba a glorificar más grandemente. Se le iba a hacer algo más grande que esta caída. Vamos a Génesis 3:15, ahí mismo, por favor. Vamos a comprobar esto de que ahí comenzó la historia de la salvación. Lo vamos a estudiar. Génesis 3:15. Está ya aquí Dios dando sentencia a la serpiente, ¿no? Y te arrastrarás y bla, bla, bla. Y en el 15 le dice a la serpiente, Dios a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y la simiente suya. O sea, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de quién, de la mujer. Aquí está hablando de la mujer, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer, y entre los descendientes de Satanás, o sea, los hijos de desobediencia, y la descendencia de quién, de la mujer. Esa enemistad, hermanos, entre el diablo y la simiente de la mujer, ciertamente es la condena que Dios le está dando a Satanás, pero se constituye como el primer aviso, escuchen ustedes, es el primer aviso del Mesías que habrá de venir a salvar al hombre de su pecado. Dice, ¿dónde está el Mesías ahí? Vamos a revisar cómo sí está. La simiente de Satanás son sus huestes, ¿no? Sus hijos de desobediencia. Bien. La simiente de la mujer debe entenderse aquí, hermanos, escuchen, como la descendencia que le viene solo a la mujer sin la participación del hombre. Fíjense cómo no dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de Adán. No, sino entre ti y la simiente de la mujer, ¿sí? O sea, no dijo de Adán, dijo de la mujer. Normalmente la simiente se refiere a la descendencia del hombre, ¿sí? Simiente viene de una palabra que significa semen, que es la semilla que el hombre pone, ¿no? De manera que la descendencia se cuenta a partir de esa semilla del hombre, ¿no? Pero aquí no está hablando de una semilla de hombre, aquí está hablando de la simiente de la mujer. ¿Y cómo puede ser eso, no? La simiente de la mujer. ¿Cómo puede una mujer tener descendencia sin la participación de un varón? Ah, pues esa fue exactamente la pregunta que siglos después María, una mujer de Israel, le haría a un ángel de Dios que se le apareció para darle un aviso. ¿Sí? Vamos a leerlo en Lucas 1:30, por favor. Lucas 1:30. La simiente de la mujer, o sea, de una mujer sin un hombre. O sea, es la única vez en la historia que una mujer puede concebir sin la participación de un hombre, sino con la semilla de Dios. Bien. Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, Dios pondrá su semilla en ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, impresionante. Este es el hijo de la simiente de la mujer que se opone a la simiente del diablo. Es Jesús. Allí había un aviso de Jesús en el Génesis, allá en el huerto donde estaba ya el hombre por ser echado de ese dominio, ¿no? O sea, son los primeros días de la humanidad, es la entrada apenas de la maldad en el mundo y Dios ya se está glorificando en Jesús, ¿sí? Condenó a Satanás, luego condenó al hombre, pero Dios ya tiene la mira puesta en su gloria, o sea, en el remedio, en la salvación a través de su Hijo. Una salvación que nos ha dado a muchos, que nos ha atraído para sí, para hacerse Él un pueblo que le honre a través de ese Mesías, a través de ese Redentor, a través de nuestro Señor, que ha pagado la deuda impagable producto de que el hombre, allá lo vemos, vendido al pecado desde entonces, jamás le iba a poder ser fiel a Dios desde entonces si Dios no intervenía en Jesús. O sea, es el anuncio de Cristo. Vamos a Romanos 5:12. Acompáñeme, por favor. Vamos aquí armando todo este rompecabezas. Es la maldad nacida en Satanás, llevada al hombre, Dios permitiéndolo, glorificándose aún en lo que sería su plan, en su anuncio del Mesías, de Cristo, su Hijo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es parte de lo que hemos estudiado ampliamente en nuestro estudio de los miércoles, hermanos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Realmente que no hay ni uno bueno, que nadie se puede decidir por Dios, incluso si no es porque Dios mismo hace la obra y la alumbra. Vemos cómo de veras no hay ni uno bueno. Aquí dice, la muerte pasó a todos los hombres. La maldad, hermanos, no se quedó en ese Adán y esa Eva. Nosotros somos descendientes de ellos, todos, toda la raza humana. Y tenemos algo así como ese rasgo genético, ¿no? Es hereditario, es la maldad. Tan hereditario, hermanos, que nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a hacer lo malo, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que enseñarles a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen de fábrica, ya lo hacen, ¿sí? Hay que enseñarles, hay que cultivar en ellos lo bueno, ¿no? Y finalmente Dios es el que corona esa obra, iluminándoles y trayéndoles a salvación, que esperamos todos que nuestros hijos sean salvos, ¿no? Verlos rendidos a Dios. Pero no, ellos hacen por naturaleza, como nosotros también lo hacemos sin Cristo, lo malo. Esto no es algo que se le salió de control al Señor, insisto, sino algo que también Él ha permitido, esta herencia, para mostrar su gloria y su amor, ¿no? Porque siendo tan malos y tan vendidos a la maldad, tan entregados al pecado, Cristo vino a hacernos salvos de eso, ¿no? Vino a liberarnos, vino a sacarnos de eso, a salvarnos de esa herencia mortal. Pero ¿dónde está el diablo? Pues el diablo ahí sigue, ¿no? El diablo, que es por naturaleza adversario, también sigue cosechando, ¿no? Sigue siendo adversarios a muchos, a todos aquellos que rechazan la verdad. Y es que él es padre de la maldad, ¿no? La paternidad de Satanás sobre el mal es clarísima. La Biblia abunda sobre eso, es parte de su personalidad. Y como sigue operando, insisto, también sigue cosechando. Jesús les dijo a algunos que evidentemente no habían creído: ustedes son de su padre, el diablo, ¿no? Y entonces los deseos de su padre es lo que ustedes quieren hacer. Y dice, esto es muy interesante, él, o sea, el Satanás, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Aquí no habla desde el principio, desde cuando fue creado, sino del principio de nuestra historia, del principio nuestro, el principio de la humanidad. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, la hubo, pero no la hay más. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, es padre, ese también es papá. Dios es nuestro padre, pero allá anda otro papá de algunos, ¿no? La maldad, pues, es claramente engendrada ahí en Satanás, en la mente, en el corazón, en los deseos de Satanás. Y nosotros que somos nacidos de varón, traemos esa misma línea genética, somos parte de la simiente del hombre, ¿sí? Que está infectada de la maldad de Satanás. Sin Cristo, todos son hechos hijos del diablo, ¿sí? Todos, no hay uno solo. Aún el salmista lo escribió así, ¿no? En maldad me concibió mi madre y en pecado fui concebido, ¿no? Él mismo lo reconoce, ¿no? Tiene ese origen. De ahí que sea necesario nacer de nuevo. ¿Lo entiende? No podemos seguir siendo hijos de aquel papá que teníamos cuando no había sido alumbrado nuestro entendimiento y no habíamos podido creer. Antes éramos hijos de Satanás, de la persona incorrecta, y no podíamos heredar más que más maldad y destrucción como la tiene él. O sea, heredamos sus rasgos y heredamos también lo que será para él al final, la destrucción eterna. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces dejamos de ser hijos de Satanás por la acción de Dios y somos adoptados, rescatados y hechos ahora hijos de Dios. No podemos seguir siendo hijos del diablo. Y bueno, ¿cuál es la maldad aquí? La maldad de origen es rebelarse contra Dios, ¿cierto? ¿Cómo opera la maldad de nosotros? De la misma forma, que sabiendo que Dios ha establecido mandamientos y preceptos para que los sigamos, nos rebelamos contra ellos. Es el mismo pecado, es la misma actitud del corazón, es lo mismo que brota de ahí. Rebelión contra Dios. La maldad fue hallada en Satanás. Pues bueno, luego es hallada en todos los hombres a los cuales digamos que Satanás se los transmitió. Pero no se los transmitió por ósmosis, ¿verdad? Ni de manera sobrenatural, de que pues, los voy a dominar con la maldad. No, sino que hizo su trabajo. Fue y convenció. Y bueno, así se volvió padre de esta naturaleza humana nuestra caída. Él transfirió a nosotros y hasta el último de los hombres sus propias pasiones malvadas. Y aún nos sigue estimulando el diablo a través de todo lo que nos rodea en el mundo, que nos rebelemos contra Dios. Y muchos se quedan ahí, ¿eh? Muchos se seguirán deleitando en la maldad, muchos la seguirán practicando. Aún, insisto, cuando muchos ni siquiera se den cuenta que son malos o no acepten que son malos, ¿sí? Porque la maldad, hermanos, no solamente es cierta clase de pecado así muy evidente o muy destructivo, ¿no? De repente tendemos a pensar que pues, los malos son los alcohólicos, ¿no? O los drogadictos, o los ladrones, o los secuestradores, o los narcos, o los asesinos nomás, ¿no? Esos son los malos, ¿no? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Eso podrá pensar alguno. Pero malo, malo es cualquiera que no pone a Dios en primer lugar en su vida. ¿Por qué es malo por eso? Porque hace lo mismo que Satanás, no poner a Dios en primer lugar en su vida. O sea, poner cualquier otra cosa en el lugar que debería ocupar el trono de Dios, que es lo que hizo Satanás, ¿no? Él intentó ponerse él mismo en el trono de Dios. Bueno, pues el hombre en su egoísmo también de alguna forma, con el pecado lo que hace es un intento de ponerse ahí, en ese primer lugar en el trono, en este caso en el corazón, ¿no? O sea, el trono de nuestro corazón que debía estar ocupado por Dios, pues no está ocupado por Dios. Y está ocupado ahí por nuestra propia carne, ¿no? En nuestros propios deseos. Ponemos ahí nuestros anhelos, lo que nuestra carne quiere, el placer. Y gira nuestra vida a veces en torno nada más a nuestra propia satisfacción. Y no en torno a Dios. A agradarle. Y eso es lo que Satanás busca. Desde que fue hallada en él la maldad. ¿Sí? Ese es Satanás. Pero nosotros sabemos que hay uno más fuerte que él. ¿Sí? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo es mayor. En Cristo obra este milagro de ser renacidos, ¿sí? De ser nacidos de nuevo, de que ya no seamos parte de la simiente de Satanás, sino de Él, hijos suyos, adoptados. En Él es que es rota esa herencia de muerte y que venimos usted y yo a cobrar vida. Y por eso, por todo esto que he dicho, hermanos, es increíble que alguien que ha creído en Jesucristo para salvación y que muestra frutos de arrepentimiento y de obediencia a Dios y que ha recibido ese regalo de la salvación, luego se dé permisos para inmiscuirse en el pecado o de plano en los terrenos que son abiertamente consagrados a la maldad. Pero bueno, ciertamente somos salvos, pero conservamos el rasgo de la libertad. Seguimos siendo libres. Desde la libertad creímos, ¿sí? Pero desde esa misma libertad también podemos tomar rutas equivocadas en la vida. Aun cuando ya somos hijos de Dios, ¿eh? O sea, la libertad nos puede llevar lo mismo a obedecer completamente a Dios que a desviarnos en algún punto y perdernos. No perder la salvación si ya la tenemos, ¿no? Ya esto ya lo habíamos dejado claro, ¿no? El que es salvo siempre. Pero sí podemos desviarnos de los propósitos de Dios o de la dirección de Dios en ciertas áreas. O sea, todavía somos susceptibles de error. Eso es lo que significa pecado, ¿no? Errar al blanco, que es Cristo, ¿no? O sea, equivocarnos, porque usamos mal nuestra libertad. A eso, hermanos, es a lo que estamos expuestos todos en el mundo que es dominio de Satanás. ¿Cómo se presenta esta posibilidad de caer en la maldad? Por las tentaciones, ¿sí?, que están continuamente a nuestro alrededor. Nunca dejaremos de tener tentaciones. Y la semana pasada ya estudiábamos cómo hacerle frente a las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Escrito está, ¿sí? Tenemos un precepto mayor en la palabra como para resistir la tentación del diablo. Algunas tentaciones son clarísimas, ¿no? Difícilmente a lo mejor alguno de ustedes se involucraría en un asesinato, ¿no? Pero otras son más sutiles, ¿no? Como por ejemplo, un hombre que se da permiso de ver a otras mujeres que no son aquella con la que se ha casado. O sea, eso es más sutil y aparentemente inofensivo y no daña a nadie, pero es igualmente pecaminoso. Es un pecado que probablemente a alguno le pudiera parecer que no tiene un efecto tan grave, pero que termina teniendo al final un efecto grave, porque finalmente lo que hacemos es darle lugar a un pensamiento, que es lo que Satanás hizo, ¿sí? Le dio lugar al pensamiento sobre la posibilidad de ponerse él en el trono. Ah, pues nosotros le damos lugar al pensamiento sobre la posibilidad de gozar de tal o cual deleite carnal. Y ahí vamos, ¿no? En la misma línea. Somos imitadores, nosotros deberíamos serlo, de Cristo. Pero cuando hacemos eso, pues realmente estamos siendo imitadores del enemigo de nuestras almas, de Satanás, que intenta por todos los medios, y la mente es un campo propicio para ello, hacernos caer, estorbar la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Si no nos exponemos al Señor en oración, en el conocimiento de su palabra, hermanos, ese riesgo que está ahí es todavía mayor. Por eso necesitamos alimentarnos de Él, de su palabra. Porque, bueno, si teniendo su palabra aún algunas cosas son difíciles, no es nada fácil la vida de un cristiano de repente, bueno, pues si ese cristiano además ni siquiera conoce la palabra, ¿cómo va a resistir las tentaciones? ¿Cómo resistirá las acechanzas del diablo? Y así vemos a cristianos, por ejemplo, formando parte de costumbres mundanas, pecaminosas, ¿no? Hay que recordar que Dios condujo a Israel, al Israel aquel de la antigüedad, de la cautividad en Egipto a través del desierto a una tierra prometida. ¿Se acuerda usted de eso? Que era rica en bendiciones y en la que Dios iba a guardar a los suyos. Bueno, pues Dios determinó, escuche usted, que aquella tierra le fuera quitada a naciones paganas porque estas naciones practicaban abominaciones contra Dios. O sea, algo repugnante, algo asqueroso delante de Dios. Eso es abominación, algo que provoca el vómito, ¿sí? A ese grado asquea a Dios tal o cual costumbre. Y hermanos, es increíble que estas mismas advertencias de Dios que vamos a leer ahora sobre las abominaciones contra Dios, porque son prácticas de Satanás, tengan que ser repetidas hoy a los hijos de Dios, que se preguntan si será bueno o no participar en festividades paganas, ¿no? Y ahí las tenemos, una fue ayer y otra es mañana, ¿no? Está el Halloween y ahí está el Día de Muertos. Vamos a leer Deuteronomio 18:9, por favor, habiendo tenido claro todo este panorama respecto a la maldad. Nos vamos ahí a Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9, ¿ya lo tiene? Dice ahí: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bien, los pueblos paganos aquí practicaban todo esto, que es una afrenta a Dios. ¿Por qué es una afrenta a Dios? Porque es exactamente el mismo tipo de pecado con que Satanás ofendió al Señor. O sea, cada una de estas prácticas intentan llevar al hombre a hacerse como Dios en algún rasgo. O sea, intentan llevarlo a ocupar el lugar de Dios, a obtener alguna de sus potestades o de sus poderes o de la autoridad que solo Dios tiene. Y aquí vemos 9, ¿no? Vemos sacrificar niños en el fuego, cosa que hacían estos pueblos paganos para obtener algún favor de sus dioses, pero que pues, obviamente no puede hacer nada para obtener algún favor del Dios verdadero, ¿no? Pero luego vemos aquí todas las demás, que son como para igualarse a Dios. Una es la adivinación, que es tratar de saber el futuro, tratar de conocer cuál será la voluntad de Dios para el futuro, examinando señales y presagios. Eso es la adivinación. También está esto de ser agorero. ¿Qué es ser agorero? Bueno, pues es tratar de controlar el futuro a través de algún tipo de poder espiritual. Esto se parece mucho a la costumbre que ya habíamos revisado hace algunas semanas de creer que por el poder de la lengua se pueden hacer cosas, ¿no? Eso es ser un poco agorero, ¿sí? Esto es como tratar de incidir con algún tipo de poder en el futuro. También ser sortílego. ¿Qué es ser sortílego? Bueno, eso es predecir la suerte o el destino basándose en señales. La hechicería, que es inducir efectos mágicos en otra persona a través de drogas o a través de pociones, ¿sí? Abominación para Dios. También dice conjurar encantos, que es como atar, ahí sí, atar espiritualmente a personas mediante palabras mágicas a algún tipo de mal, ¿sí? Ya decíamos que esto no es dado a los hijos de Dios, que eso es potestad de Dios, pero bueno, ahí está este intento de la hechicería. Y también la adivinación, que es una supuesta comunicación con los muertos, lo que es imposible, ¿eh? Se lo aclaro y en un momento lo vamos a revisar. Es imposible comunicarse con los muertos, como sugiere la tradición esta del 2 de noviembre, que dice que le pones ahí la comidita al muerto y viene y se la lleva, ¿verdad? Y le pones el vaso de agua y al día siguiente ya tiene menos. Mi hijo tiene una pecera con un pez y vemos que cada día tiene menos agua. O sea, este es un fenómeno natural, ¿no? Siempre pasará, aunque no lo pongas en el altar de muertos, pero bueno, dice, mira, se tomó el agua, ¿no? Evidentemente no. Todas estas prácticas malignas de las que hemos hecho ahora referencia son la razón por la cual el Señor echó a los cananeos de la tierra y metió a su pueblo ahí. Entonces no iba a permitir que su pueblo repitiera esa misma historia. Bueno, pues les digo, hermanos, esta famosa fiesta de Halloween le rinde tributo oculto a todos estos personajes de los que hemos hablado, ¿no? A sortílegos, a brujos, a hechiceros, a los que intentan comunicarse con los muertos. Es un recuerdo de unas fiestas que se hacían en la antigüedad que eran llamadas aquelarres, que no son otra cosa sino fiestas en las que estos brujos, hechiceros, adivinos, todos estos que son abominación para Dios, conviven desenfrenadamente, cometiendo toda clase de pecados y de excesos entre ellos, rindiéndole así adoración a su amo, que es Satanás. Eso es el Halloween. Y la orden de Dios es clara: no practiques tú estas cosas, tú que eres del pueblo de Dios. A ti, dice ahí, no te es permitido. A ti no te es permitido. Eso es no tener en cuenta a Dios, ¿sí? Tener una mente reprobada, ¿sí? Ahora, dice, pero yo no hago hechicería, pero participo de la fiesta. Bueno, pues Pablo les dijo alguna vez a los romanos que estas advertencias de Dios respecto al pecado no son solo para aquellos que las practican, sino también para aquellos que se complacen con los que las practican. O sea, hay una relación también. Yo no hago hechicería, pero participo de eso, te complaces con los que las practicas. Hay un mandato claro: en ninguna de esas cosas debemos mancharnos nosotros, ¿no? Eso hacían los que vivían antes en la tierra de la que Dios echó a los cananeos, ¿no? Y Él les pagó su maldad. Dice que la tierra los vomitó. Por ahí hay una escritura que dice, la tierra los vomitó. Eso nos da una idea de lo asqueroso que es para Dios ver a las personas en ese tipo de corrupción, ¿no? En esas prácticas. Y luego les dice, cuídense de no hacer lo mismo para que ahora la tierra, esta que les doy, no los vomite a ustedes. O sea, tienen la misma consecuencia. Si hacen como aquellos, la consecuencia será la misma, ¿no? La muerte. Ahora, yo pregunto aquí, ¿debería un cristiano que desea agradar a Dios de todo su corazón participar en una fiesta que exalta todo ese mundo de maldad? ¿Deberíamos tener algo que ver? Bueno, pues dice la Biblia que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? No podemos nosotros decir que amamos a Dios y al mismo tiempo participar en una fiesta que se encarga de exaltar a aquellos que se rebelan contra Dios. Se rebelan tratando de conocer el futuro, teniendo injerencia sobre la vida, sobre el destino, tratando de hacerse iguales a Dios, ¿no? Usted decide a quién sirve, ¿no? Decidaos hoy a quién sirváis, ¿no? ¿A los ídolos? ¿A estos que hacen la maldad? ¿O al único Dios verdadero? ¿A quien amamos, quien nos salvó, quien nos ha dado vida y a quien servimos, ¿no? O sea, no nos alejemos de la comunión con Dios participando, como dice Pablo a los Efesios, en las obras infructuosas de las tinieblas. Acompáñeme, vamos a leer esa escritura, creo que es muy importante que la revisemos. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Efesios 5, versículo 11. Bien. Dice ahí: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Ahorita vamos a ver qué es reprenderlas, ¿eh? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bien. Pablo lo dice ahí. Los cristianos debemos vivir de una forma recta y de una forma pura, sin tener nada que ver, ¿sí? Sin participar en las obras de las tinieblas, o sea, en las obras de Satanás. No podemos vivir para Dios y al mismo tiempo celebrar la maldad. O sea, si uno celebra la maldad, lo más probable es que no sea de Dios, ¿no? Se resbaló de una forma terrible. Ahora dice, no participen de estas obras, sino repréndanlas. ¿Qué significa esto de repréndanlas? Les aclaro, hermano. No significa que oremos reprendiendo al diablo, gritándole porque estas obras existen, ¿no? Porque esto de repente es una primera interpretación que se da, ¿no? O sea, ¡reprendemos! No, no habla de eso. No habla de hacerlo así. Sino que aquí cuando dice que las reprendamos, significa que nos opongamos a ellas, ¿sí? Y que hablemos la verdad sobre ellas delante de los demás, oponiéndonos con sabiduría, con la sabiduría de Dios, exponiendo a la luz la maldad que estas obras tienen en sí mismas y que se ocultan, como en estas fiestas, ¿no? Con buenas caras, con disfraces divertidos para muchos, ¿no? Pero que lo que revelan es una inconcebible cercanía con Satanás. Y sobre todo la instrucción está dada cuando se ven estas cosas adentro de la iglesia, ¿sí? A eso se refiere cuando dice, reprendan estas obras. Sobre todo cuando las vemos en nuestros hermanos, ¿no? Decimos, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Sí, me voy a fiesta de Halloween, ¿no? Voy a poner mi altar de muertos, ¿sí? Repréndanlas, digan la verdad. Y aún a los de afuera, ¿no? Conforme haya oportunidad de decírselos. Eso es algo que en lo que es necesario alertar a los demás. Lo dijo Pablo a los romanos, no se conformen a este siglo, ¿no? No se conformen a lo que ven, no porque todo el mundo lo hace, lo hagan ustedes también, ¿no? Ustedes están llamados a transformar su vida por la renovación, dice, de su entendimiento. O sea, vamos a renovar nuestro entendimiento de estas cosas. Dice, no se conformen a este siglo. O sea, no quiere decir que estemos inconformes, como quien se queja de todo. Ah, es que este mundo tan malo en el que me tocó vivir. No habla de esa inconformidad quejosa, ¿sí? Sino que habla de que no formemos parte de eso, ¿sí? Que no nos hagamos al modo del mundo, que no practiquemos las cosas que los demás practican. Y eso es algo que suele ocurrir en medio de festividades como estas que se celebran en estos días, y en las que algunos cristianos adultos participan, escuche usted, con tal de llevar la fiesta en paz. O sea, con tal de no pelearse, ¿no? Con tal de, pues es que no quiero herir a aquel que está haciendo la fiesta, ¿no? Que está celebrando la maldad. Y con eso evitar el rechazo del mundo. Hermano, no es poca cosa que alguien disfrace a su hijo de demonio. Y si un creyente hace eso, pues eso habla muy probablemente de que ni siquiera cree en la realidad de la maldad o en la realidad de Satanás, ¿no? Pero esta existe. Y ni siquiera se imagina los efectos que tiene el disfrazar a su hijo de demonio o de fantasma o de bruja o de duende o de cualquier otra criatura maligna. diabólica. De repente nos pasa que como estos son personajes tan raros para nosotros, ¿no? Como el hechicero, el brujo, el fantasma, sentimos como que pues, no tiene nada de malo, ¿no? Porque no asociamos eso con la maldad. Pero yo le pregunto, a ver, usted que tiene hijos, ¿disfrazaría a su hijo de ladroncito? ¿Sí? O de, te voy a disfrazar de secuestradorcito, ¿no? De narquito. O de asesinito. ¿Usted lo haría? Y entonces, ¿cómo si los disfrazamos de todos estos, ¿no? Es la misma cosa, ¿eh? Es la misma maldad. Ahora, ¿buscamos nosotros la aceptación de los hombres o la de Dios? ¿Buscamos agradar a los hombres o agradar a Dios? Dice Pablo, si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, no podemos, por agradar a alguien o por no herir a alguien, participar de esto, ¿no? Ahora, hay papás que dejan a sus hijos participar en las fiestas de Halloween, aunque saben ellos que se trata de una celebración de maldad, argumentando que, bueno, pues es que sus hijos no tienen por qué sufrir el rechazo de los demás cuando se niegan al festejo, ¿no? Y a esto también algunos papás, cristianos incluso, le agregan la creencia de que las actividades de Halloween, bueno, pues en realidad no están desarrolladas o presididas por un brujo o por un hechicero real, ¿no? Pues es la maestra de la escuela, ¿no? La directora, ¿no? Bueno, eso no le resta maldad al festejo, ¿eh? ¿No? Jesús nos llamó además, hermanos, a morir a la carne. O sea, es nuestra carne la que se preocupa por no perder la aceptación, ¿sí? Claro, tampoco le estoy diciendo, usted que tiene hijos, que envíe a su hijo a pelearse con sus compañeros, ¿no? Por lo de Halloween, ¿no? Lo que sí conviene es que apartemos a nuestros hijos y los hagamos conscientes de que se van a abstener, o sea, de que no van a participar, ¿sí? Y de las razones por las cuales no deben participar. Y entonces, bueno, a los papás nos toca esto de dar la cara por ellos, ¿no? Y hablar con los maestros de la escuela, ¿no? O sea, nuestros hijos no participan en Halloween ni participan en el altar de muertos. Y explicar las razones, ¿no? O dígame, ¿usted prefiere que su hijo, con tal de que sea bien aceptado, haga algo que es abominación para Dios? Piénselo. ¿Sí? Dios aborrece a los que se complacen con los que practican estas obras de maldad. Le cuento nuestra propia experiencia, hermano. Nosotros lo hicimos con nuestro hijo. Desde que tenía 2 años va a la escuela y él nunca ha participado de estas festividades. Nosotros hemos sido claros con los maestros, ¿no? Porque nos toca a nosotros el dar la cara respecto al hecho de que no va a participar, ¿sí? Y nosotros les hemos hablado a los maestros acerca del origen de la fiesta, acerca del desacuerdo de Dios sobre este punto. De hecho, nosotros tenemos un disco que hicimos en algún momento sobre este tema, por ahí anda en internet, hasta se puede descargar gratis, sobre el tema del Halloween. Pero fíjese que este año, nuestro hijo tiene ahora 6 años, o sea, ya lleva 4 veces que no participa, o sea, ya sabe que llega esta fecha y no va a participar. Este año nos sorprendió nuestro hijo porque llegaron las fechas y ni siquiera nos dijo que ya venían, sino que nos avisó que él ya le había dicho a su maestra que él no participa. O sea, ya lo hizo él. Ya es algo que él trae, ya lo comprendió y ya lo hizo parte de sí, ya lo abrazó, digamos. Ya lo incorporó a su conducta, ¿sí? Lo hizo con el cuidado necesario, lo hizo sabiamente, le explicó a su maestra. Pero fíjese que a nosotros todavía nos sorprendió más nuestro hijo porque nos dijo, ¿y saben por qué no participo? A ver, hijo, ¿por qué no participas? Dice, pues porque no me quiero contaminar con lo que el mundo ofrece. Y me quedé, vámonos tendidos, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacó eso, hermano? Bueno, pues si ustedes que tienen hijos en el salón allá con Emerit les podrán preguntar. Emerit y Janet, que han estado trabajando con ellos, les contaron hace unos días en su clase acerca de Daniel, ¿no? Quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que era ofrecida a los dioses. O sea, no contaminarse con lo que el mundo ofrece y tomar sabias decisiones. Entonces, no le tuvimos nosotros que establecer la relación entre una cosa y la otra. Él la entendió. Él hizo esa liga entre una cosa, que era la festividad allá en su escuela, y lo que acababa de aprender, que no era sobre el tema de Halloween ni de Día de Muertos, pero dijo, yo no me voy a contaminar. O sea, nuestros hijos lo entienden y lo van incorporando. Ahora, Si usted, que es creyente, no es capaz de rechazar esto, o de abstenerse, o de hacer que sus hijos se abstengan de participar en estas cosas, pues, ¿qué va a hacer cuando se le presenten cosas mayores? Y vaya que a los cristianos se nos van a presentar cosas mucho más complicadas que esas, ¿no? Ya lo dijo Jesús, ustedes no son más grande que su Señor, ¿no? Si a mí me persiguen, a ustedes también los perseguirán, ¿no? O sea, andar con Dios contra lo que se enseña a veces en la iglesia de hoy no es riqueza y comodidad, ¿no? Ya lo hemos estudiado, sino negarnos a nosotros mismos. Así que seamos claros, hermanos, esta fiesta en sí es para rendirle culto a la maldad, a las tinieblas. Y el padre de todo eso es el diablo. Se exalta el poder de las tinieblas, por bonitos que le parezcan a ustedes los disfraces, ¿eh? No tienen nada de bonito. Y finalmente, ¿cómo le vamos a hacer nosotros una fiesta a nuestro enemigo? ¿Sí? ¿Cómo nos alegraremos en celebrar al que es homicida y mentiroso desde el principio? O sea, al que busca nuestra destrucción, al padre de toda maldad, al enemigo del Dios al que servimos. ¿Cómo? Es como, y lo he dicho en alguna otra vez, es como si los judíos hicieran una fiesta para celebrar el natalicio de Hitler, ¿no? O sea, el que mató a más de 6 millones entre los del pueblo judío. O sea, ¿van a celebrarlo? Por supuesto que no. ¿Y nosotros qué hacemos celebrando al diablo, hermano? Bueno. Ahora, yo sé, ya lo espero. Alguno dirá, no digo de ustedes, ¿no? Pero probablemente alguien que escuche este mensaje. ¡Qué religioso! ¿No? ¡Qué legalista! Pues, ¿qué tiene de mal, hombre? Pues este qué tiene de malo, qué tiene, es exactamente lo que hizo caer a Adán y a Eva. O sea, ellos razonaron de la misma forma en el huerto de Dios, ¿no? Pues qué tiene de malo tomar ese fruto prohibido, ¿no? Acuérdese, hermano, que nuestras apreciaciones no son confiables. Que el corazón es engañoso, dice, más que todas las cosas y perverso. O sea, eso lo vemos en Eva. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Pues Dios había dicho que no era bueno para comer. Pero ella llegó a la conclusión de que, ¿qué tiene? A mí me parece bueno para comer. O sea, lo que diga Dios no me importa. Y codició el fruto. Y fue, y lo tomó, y lo comió, y se lo dio también a su marido, ¿no? O sea, nosotros consideramos que algo es bueno, lo tomamos y aún lo compartimos con los nuestros, ¿no? Eso si no nos apegamos a los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no podemos pasarnos así como pensando o razonando las cosas así, serán buenas o no, si ya la Biblia dice que no lo son. Si es claro en la Biblia que no son buenas, lo rechazamos, ¿no? Tenemos que rechazar aún los pensamientos, ¿no?, que vienen a hacernos como considerar o a convencernos de que aquello, pues en realidad no es tan malo, ¿no? En fin. Y es que, bueno, en los últimos años se ha dado mucho esa tendencia, ¿no? Se le llama bueno a lo malo. Y esto es algo que fue anunciado por Dios mismo, ¿no? O sea, Dios le llama algo fornicación y nosotros le llamamos una muestra de amor, ¿no? O sea, o Dios llama algo adulterio y la gente dice, no, pues es una canita al aire, ¿no? Un ratito. Dios dice, por ejemplo, que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Y aquí la gente le llama preferencia sexual, ¿no? Suavecito. Y Dios le llama a algo ocultismo o satanismo y nosotros le llamamos fiesta de disfraces, ¿no? De verdad que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte, ¿no? Es camino de muerte. Al respecto le recomiendo ver una película, una página de internet. Ahí la puede poner en su buscador, se llama Películas Malditas. Lo acabo de ver hace unos días. Ahí se hace un resumen de las tragedias que han vivido los que se han involucrado en las cintas de mayor contenido satánico en Hollywood. Es impresionante el resultado. O sea, el saldo de eso es decenas de muertes violentas de actores, directores, gente que participó en estas películas, enfermos mentales y desquiciados. O sea, gente que perdió aún la cordura por exponerse a estas obras de las tinieblas. Mucho cuidado. Y con todo, hermanos, alguno aquí entre nosotros, incluso al día de hoy, Bien podría traer por ahí cosas relacionadas con el ocultismo, ¿eh? Pues que al cabo, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito, no? Como su billete de $2 para traer el dinero. Una hechicería, ¿no? O su llaverito de pata de conejo, que bueno, si alguno lo trae, pero no le... Si no le concede poder a eso, pues tráigalo, o sea, no hay problema. No, el problema no es la pata de conejo. El problema es con qué actitud la trae. Si usted la trae porque cree que eso le va a traer buena suerte, eso es de sortílegos, ¿sí? O tener la herradura colgada en la puerta de la casa, ¿no? Bueno, usted la puede tener si usted no le confiere poder, ¿no? Yo he visto en la decoración, ¿no?, de alguien que pone su casa rústica y pone ahí una herradura, ¿no? Pues la puede poner. Pero ¿con qué actitud la pone? ¿Para traer la buena suerte? Cuidado. Cuidado, ¿no? Aquí es un asunto del corazón, ¿no? No es un asunto externo, sino un asunto interno. ¿Qué hay en el corazón? ¿Sí? Ahí dice la Biblia, absténganse, lo dice Pablo a los Tesalonicenses, absténganse de toda clase de mal. Con lo que encuentra que hay distintas clases de males, ¿no? Males que son evidentemente malos y males que son sutiles, pero que también son maldad. Y ya para terminar, hermanos, sobre el culto a los muertos, que casualmente, yo le pongo entre comillas, casualmente se celebra en estos días también. En los últimos años, las autoridades escolares, por deshacerse del Halloween extranjero, han promovido en su lugar el Día de Muertos, ¿no? La instalación de los altares, que no es otra cosa sino la invocación del espíritu de los muertos mediante la instalación de estos altares donde se rinde culto a ellos, ¿no? Ya leíamos, no haya entre nosotros quien consulte a los muertos, porque es abominación, es algo que Dios vomita. Y la pregunta es, ¿los muertos realmente podrán volver? ¿Sí? ¿Es cierto que vienen a tomar la sustancia de la comida y de la bebida que se les pone en el altar? ¿O es cierto que andan ahí vagando en pena, asustando a la gente, ¿no? Como deambulando por el mundo? ¿Será cierto? Bueno, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio, ¿no?, por el cual Dios pagará a cada uno según sus obras, vida o muerte. Y no hay forma de volver atrás de eso. Vamos a terminar leyendo una escritura. Vamos a terminar leyendo aquí la historia de un hombre que intenta contactar con un muerto. Y vamos a ver a dónde lo lleva. Acompáñeme a 1 Samuel 28:3. Y con esto cerramos ya. 1 Samuel 28:3. Tal vez nos tomaremos un poquito más de tiempo de lo normal, pero creo que es importante que lo revisemos justo antes de la fiesta. Sí, no creo. Nadie tiene prisa, ¿verdad? Hambre sí, pero ahorita ya. Ahí está la comida ya lista, así que no nos tomará demasiado. Primera de Samuel 28:3. No, yo también, yo me uno a la emoción. Primera de Samuel 28:3. Vamos a ver esta historia. Esta historia está buena. Vamos a leer. Dice ahí, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. O sea, se ha muerto el profeta de Dios. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, el rey, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Dios, o sea, para saber qué podía hacer con esto. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, que era una especie de procedimiento, vamos a ponerlo así, para recibir la dirección de Dios. Dice ahí, ni por profetas, o sea, Dios no le contestó a Saúl. Entonces Saúl, dice en el 7, dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y miren, como si fuera Halloween, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? O sea, del más allá. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas. Ahorita lo seguimos leyendo. Mantenga abierta su Biblia ahí, por favor. O sea, primero, el rey Saúl necesita que Dios le dirija, pero Dios no le responde, ¿no? No le responde porque recién le había indicado que destruyera una nación completa y que quemara todo lo que hubiera ahí, y él se queda con una parte que le parece de valor y le perdona la vida al rey, ¿no? Entonces, desobedece flagrantemente a Dios y Dios lo desecha. A partir de ese momento dice, estás fuera, ¿no? Le ha quitado ya el reino. Es solo cuestión de tiempo para que le quite el reino. Entonces, de una tontería viene otra, ¿no? O sea, desobedece a Dios, Dios lo desecha, y como ya no tiene a Samuel para consultarle nada, que era el profeta de Dios, pues manda a traer una divina, ¿no? O manda a buscar una divina, una medium, aunque sabe que eso es desagradable para Dios. O sea, tan lo sabe Saúl, que él mismo como rey había mandado desterrar ya a los adivinos, ¿no? Ya estaban fuera. Entonces, como Saúl ahora quiere consultar a Samuel, que ya murió, pues contrata a la mujer para que se lo traiga, imagínense, de entre los muertos. Y dice que acudió disfrazado y de noche. Es curioso ver que todas las veces que la Biblia habla de alguien disfrazado, y lo pueden ustedes revisar, está hablando de alguien que anda en desobediencia y que termina muerto. Todas las veces que alguien aparece disfrazado en la Biblia. Todas sin excepción. Ahora, no estoy diciendo que si su hijo va disfrazado de conejito a la fiesta de la primavera esté mal que esté disfrazado, ¿no? Aquí habla de estos disfraces que buscan conscientemente engañar a alguien, ¿sí? O sea, su hijo no va a pasar por conejito, ¿verdad? Sabemos que es un niño que trae un disfraz. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero aquí estamos hablando, aquí sí, de disfraces relacionados con obras oscuras, ¿no? Con obras de Satanás. Dice la Biblia que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? O sea, ese es el principio, para engañar conscientemente a alguien. O sea, eso es practicar la mentira, y eso no puede ser nada bueno. Bueno, vamos al 13. Dice, Saúl a la mujer le dice, ¿qué has visto? O sea, Saúl no ve. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces, ¿qué? Entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. O sea, he visto dioses, dice la mujer. ¿Qué seres pueden parecer dioses? Los demonios, ¿sí? Que se disfrazan aún como ángeles de luz. Y dice que ve la forma de un hombre anciano cubierto. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Fíjense esto. Saúl no puede ver la aparición. O sea, la adivina se lo tiene que describir. Ella le cuenta. Y dice ahí la Biblia clarito, dice, Saúl entonces entendió que era Samuel. O sea, eso entendió él, porque eso es lo que quería su corazón, encontrarse con Samuel. Y fíjense cómo, no sabía que era él, no lo había visto. Él entendió que era Samuel y se humilló y le hizo gran reverencia. Yo pregunto, ¿un hombre de Dios como Samuel, profeta de Dios, hombre de Dios, habría aceptado este gesto de adoración de parte del rey? No. ¿Y quién sí lo habría aceptado? Satanás. O un demonio. O sea, aquí no se trataba de Samuel el profeta, sino de una aparición diabólica. Las palabras de Samuel dejan claro además que no podía tratarse del verdadero profeta Samuel, sino de un espíritu haciéndose pasar por él. Porque la escritura dice, por ahí en Job, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea, el Seol aquí se refiere al lugar donde los muertos sin Cristo esperan ser justificados, ¿no? Ser glorificados después con Cristo. O sea, no vuelven los muertos, La Biblia es clara, los muertos no vuelven. Así pues, hoy en día se habla mucho de apariciones, ¿no? Hasta por ahí anda un programa en la radio, ¿no? La mano peluda. No, es que se me apareció y se oyó este ruido y lo vi así, lo vi de esta otra forma. Sí, pero no son espíritus de muertos que vagan sin descanso o de almas en pena, ¿no? Que deambulan entre nosotros, porque los muertos no vuelven. Y entonces, ¿esas apariciones cómo las explicamos? Porque son reales. Bueno, pues no son los muertos, porque los muertos no pueden regresar, sino que son demonios. ¿Sí? Demonios que buscan destruirnos espiritualmente. Y vaya que lo logran, ¿eh? Vaya que lo logran en muchos, porque a muchos los alejan de Dios. ¿Sí? Algunos se llenan de terror y de espanto, algunos hasta pierden la razón cuando son expuestos a este tipo de apariciones, otros simplemente pierden la paz. Otros quedan atados y se dedican luego a la invocación de espíritus, o sea, siguen afrentando a Dios. Y otros se dedican hasta a los rituales, ¿no? Cuando descubren estas cosas. O sea, nunca una de esas apariciones nos va a venir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad que no? Y si algunos nos citara la Biblia de esas apariciones, lo citaría para hacernos caer, ¿no? Como Satanás cuando le dice, aviéntate de este monte, ¿no? Que al cabo que ahí dice la Biblia que él te cubrirá, ¿no? O sea, esas apariciones siempre están relacionadas con la maldad. De manera que no son los muertos, hermano. Los muertos no vuelven, son demonios. Y el relato continúa, vamos al 15. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, este falso Samuel, ¿no? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Esto es lo que aquella aparición le revela, entre comillas, a Saúl. O sea, aquí el supuesto Samuel no le está profetizando, escuchen esto, nada nuevo a Saúl. O sea, no le está dando información nueva, ¿sí? Dios ya lo había desechado, ¿sí? Ya se había vuelto enemigo, ¿sí? Ya había dicho que el reino le sería dado a David. Y también le anuncia aquí esta aparición a Saúl, que de plano Dios lo va a entregar en manos de los filisteos. Todo eso es cierto, pero no necesariamente es una profecía, ¿eh? No le está revelando nada nuevo, insisto, sino algo que ya todos saben. O sea, Saúl mismo sabe que ha sido cortado del reino, ya sabe que es obvio que Dios no va a estar con él, y bueno, pues tampoco lo va a ayudar para que venza a los filisteos, ¿no? O sea, esto es obvio. Pero más aún, fíjense, este es el rasgo principal, y aquí quiero hacer el énfasis. Este supuesto Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo. O sea, él está ya entre los muertos, ¿no? Mañana tú estarás entre los muertos, tú y tus hijos. Ahora, el profeta Samuel fue un hombre de Dios, ¿cierto? Justo, recto. Él sin duda fue a la morada de los justos. Y está anunciándole a Saúl que va a morir, que Saúl morirá. Y entonces le dice, estarás conmigo. ¿Puede un rebelde compartir el lugar a donde fue un justo? ¿No? O sea, el Espíritu le está diciendo una verdad, estarás conmigo, pero conmigo apartado para destrucción, porque no es Samuel. O sea, si fuera Samuel realmente, no le habría dicho a Saúl, mañana vas a estar acá disfrutando conmigo. ¿No, verdad? No. Porque además, hermanos, Saúl no se arrepintió. Saúl terminó suicidándose. Saúl se echó sobre su propia espada cuando el enemigo venía contra él. Y un suicida, hermanos, es alguien que ha tomado por su propia mano la justicia contra él mismo. ¿Sí? Se han vuelto homicidas de sí mismos. Y por la muerte inmediata que les sobreviene por el suicidio, pues ya no se pueden arrepentir. Ya no tienen alternativa. Cuando alguien se suicida, ha desechado toda esperanza y toda confianza en Dios. Cuando alguien se suicida, hermanos, muestra con eso su falta absoluta de fe. ¿Sí? Y es claro que sin fe nadie heredará el reino de Dios, ya lo hemos estudiado. Entonces, los suicidas no son salvados. Saúl no pudo ser salvado de Dios y llevado a morar con él y con Samuel, ¿verdad? O sea, estarás conmigo, le dijo la aparición. O sea, estarás conmigo ya apartadito, listo para la destrucción eterna como yo, que soy demonio. Eso es lo que realmente quiere decir aquí este pasaje, ¿no? Y luego lo vemos más adelante yo se lo leo en Primera de Crónicas 10:13. Dice, así murió Saúl por su rebelión contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, o sea, no le obedeció, y porque consultó a una adivina. Ahí dice las razones de su muerte. O sea, a una le agrega la otra. Porque consultó una adivina y por esta causa Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl murió por estas dos cosas. Por no haber erradicado el pecado en su corazón y por exponerse a este mundo terrible de maldad. Ambas faltas eran enormes. Así que Dios lo abandonó. Hermanos, veamos estas realidades, ¿no? Los muertos no regresan. Los muertos no tienen opción de estar entre nosotros ya. Si en algún momento alguno dice estar entre nosotros, no es él. Es el mentiroso, ¿no? El que se puede disfrazar de cualquier cosa, incluso de ese ser querido que ya no está. Así que no se la crea, hermano, ¿eh? Que no le digan, que no le cuenten, que no le vengan con estos cuentos, porque no es de esta forma, ¿no? No regresan, no vienen por la comida del altar. No es cierto, no hay forma. Termino. No nos dejemos engañar por Satanás, hermanos. ¿Sí? De ninguna manera. Estemos firmes. Satanás es el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. No nos dejemos llevar por sutilezas, por engaños así suavecitos, ¿no? Que son igualmente destructivos. Rechacemos, hermanos, la maldad, la hechicería, la brujería. Si alguno tiene nexos todavía con alguna cosa de esas, rechace la maldad. Deshágase de todo eso, de encantamientos, de magia blanca o negra, de la que sea. No hay magia buena y mala, ¿eh? Magia es magia. ¿Sí? Adivinación, consulta a los muertos, supersticiones. Rechace todo eso, hermano. Ya no nos es permitido a nosotros exponernos a eso. Eso despierta el asco de Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Provocarle asco y vómito a Dios? ¿O agradarle? ¿Sí? Si alguno hubiere pecado en estas cosas, examínese y arrepiéntase. Que a un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Claro, si usted se arrepiente y se aparta de esto. Cierre sus ojos y oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra que nos muestra, Señor, que no has creado tú la maldad, Señor, sino que Satanás la ha engendrado, Señor, y nos la ha transmitido, Señor, por la desobediencia de Adán. Y por eso sabemos, Señor, que nuestros miembros están sujetos a muchas pasiones, Señor. Pero tú has venido para hacer una obra mayor que esa, Señor, librándonos del pecado, de la esclavitud al pecado y de la muerte que nos traía el cometerlo, Señor. Y entonces nos has traído a la vida, Señor, por lo cual resolvemos en nuestro corazón, determinamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que el mundo ofrece, Señor, sino rendirnos absolutamente a ti, Señor, y no dar lugar al diablo de ninguna forma, Señor. Ayúdanos, Señor, para que conociendo más de tu palabra podamos resistir en el día malo, en el día de la tentación, en el día en que podemos practicar el mal, pero que decidimos, Señor, por tu espíritu en nosotros, hacer lo que conviene, lo que está conforme a tus propósitos, lo que tu palabra determina que sea hecho, Señor. Ese es nuestro compromiso, esa es la convicción que tenemos, Señor. La ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.